de 1979 estaba en el primer lugar. Está de Anita Ward, Ring My Bell. Así es, feliz cumpleaños Walkman. En Japón fue lanzado para esta fecha. Bell número uno para esta fecha en 1979. Alexis Aizprúa dice que está trancado el corredor sur, tramo marino hacia Costa del Este, totalmente detenidos, pero con buena música. Gracias, Alexis. Muchas gracias, siempre con nosotros. Ruthie dice: jueves con sabor a viernes, me encanta. Casi pongo el ponche de fin de semana. Claro que sí. Bueno, a ver, Ed Sent, evitar el corredor sur, está cerrado en salida de Radial. Johnny Medina también nos acompaña. Tenemos a Yatsuri Luis hasta Nuevo Chorrillo. Guille Más. Ahí vamos con saludos a Pericles también. Eida Alvarado dice que después, años después, usaba el Walkman para escuchar música en Los Diablos Rojos. El viaje era aburrido sin música, por supuesto. Gracias, Eida. Freddy Valdelamar, Manuel Pinel desde Colón, Lucila Herrera dice que su madre Aidita y ella, por supuesto que están en sintonía. Muchísimas gracias. Indira Singh Molina también. Lidia nos acompaña en esta mañana. Master Cluster, disfrutando la sintonía.